La realidad en que ustedes viven a comparación de otras especies en el universo es virtual. Lo llamamos virtual, porque es inexistente, fue creada por nosotros para poderlos recuperar. El hecho es que en medio de todo este proceso, creamos una realidad transitoria y diferente a lo que existe en el universo. La realidad en que se mueven, pensando que es la verdad de la existencia, es totalmente ficticia e irreal, solo cuando los nimeos energía salen del molde hombre, perciben que no pertenecen al exterior de la Tierra y es ahí que comienzan a transmutar y volver a su verdadera existencia. Tomar conciencia de las enseñanzas universales es lo primero que deben hacer, continuó la hermana Interana, porque automáticamente se conectarán al colectivo de un plano superior, en el caso de ustedes, es al cuarto plano de existencia. Significa que la energía pensamiento, alma, será rápida, dinámica y activa, dejarán de ser densos y lentos para convertirse en una continuidad de pensamientos que se generan y funcionan a una velocidad increíble. La capacidad de la memoria se expandirá y esto les traerá un avance extraordinario en el campo de la tecnología, ciencia, arte, medicina, filosofía y todo lo que se puedan imaginar. El cerebro del hombre planeta Tierra se abrirá a nuevas y maravillosas experiencias metafísicas, porque es ahí donde descubrirán su verdadero potencial energético y universal. Nuestro trabajo en la realidad antimateria es hacerles ver la realidad verdadera del universo, es enseñarles que en donde están es transitorio, irreal, ficticio, fantasioso, pero necesario para que los nimeos energía, alma, puedan grabarse para la eternidad de su existencia. 82. ¿Qué sucede con los nimeos energía, alma, que desencarnan por drogas, alcoholismo o por otros vicios? Estas almas o nimeos energía se mantendrán un buen tiempo en una zona muy baja del electromagnetismo del cerebro planetario, zona 2, dijo el hermano Interano. Estas almas no tienen noción de lo que les sucede, vagan sin tener el conocimiento de su vida. Viven en la oscuridad de su vicio y así estarán mucho tiempo. Estos nimeos energía solo viven, no son estimulados por la adicción a los elementos químicos, al no tenerlos en la realidad antimateria, se colocan alrededor de algún adicto encarnado que los continuará alimentando en su vicio. Ellos no llegan a despegarse de la materia y nosotros a través de tratamientos, los sacamos de su vicio, los curamos y los mandamos nuevamente a encarnar. A pesar que nosotros los curamos de la adicción y los mandamos a encarnar, ellos conservan intactas las emociones y sensaciones del placer que ello les causaba. Los nimeos energía en estas condiciones ya encarnan con desventajas frente a otros que se encuentran normales, significa que su trabajo en cada vida se duplicará en contratiempos, reveses y lucha, ya que tendrán que trabajar la adicción al placer y no tanto al vicio.